en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva que arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, como siempre, en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, en la radio, en el 101.4, la de siempre, la FM, también a través de la televisión, Teleelche, y desde cualquier parte del mundo nos puedes ver o escuchar en teleelche.es o en nuestra app gratuita Teleelche. Hoy es martes 23 de mayo de 2023. Muy buenas tardes. Martes que parece, pues no sé, mediodía de fiesta, ¿no? Por aquello de que hay mucho menos tráfico, las condiciones climatológicas han hecho que se suspendan los colegios y, bueno, pues esté mucha gente y muchas familias en casa. Se nota. Y esta tarde hay que quedarse en casa. La previsión no es precisamente buena, pero la lluvia sí lo es. Vamos a ver si el Elche Club de Fútbol, porque esto no para, mañana también es capaz de sumar otra victoria contra el Euro Sevilla. Sería la tercera consecutiva en caso de lograrlo, tras vencer y golear en la primera victoria de la etapa becasese al Rayo, luego ganarle al Atlético de Madrid, y mañana tienen la tercera oportunidad, o mejor dicho, la oportunidad para sumar esa tercera victoria consecutiva. Y es que en los últimos cinco partidos, de los seis últimos rivales, el Elche es el que más puntos ha sumado. Becasese hoy no lo achacaba a que el jugador se haya liberado porque ya se consumó el descenso, sino porque el trabajo y la convicción dan sus frutos. Y algo tendrá que ver, porque es muy difícil motivar a un grupo de jugadores cuando ya nada se juega. Para que compitan y además no solo planten cara, sino ganen algún partido a rivales que se están jugando la temporada. Bien por arriba, bien por abajo. Reconoció hoy el técnico argentino que están creciendo, que han cambiado el sufrimiento por el disfrute, pero avisa, el camino de cara a la próxima temporada todavía no está consolidado. Becasese. Bueno, Paco, buen día. Estamos creciendo y estamos mostrando un poco más de continuidad. Que también te lo da el tiempo, ¿no? Las vivencias, el haber pasado por diferentes situaciones, superar adversidades. Y bueno, es un momento que creo que lo estamos disfrutando. Creo que hemos cambiado un poquito ese sufrimiento por el disfrute y eso es trabajo. Así que es el camino a seguir. Ahora, si vos me decís que esto es algo ya consolidado, que lo dije posterior al partido, creo que no. Tenemos que seguir en esa exigencia, en esa búsqueda, en ese proceso de ir aprendiendo cosas nuevas y de que vengan errores nuevos y no errores viejos. O sea, esa es un poco la idea. Después uno siempre imagina un partido en el cual quisiera ganar y trabaja para ganar. Hay realidades, vamos a enfrentar al finalista de Europa y es una linda oportunidad para desafiarnos nuevamente como hicimos con un rival de la dimensión de Atlético de Madrid. Como siempre digo, el fútbol tiene esa magia que permite a lo mejor a un grupo más humilde competir con un equipo superior. Así que la fuerza tiene que ser la unión, la unidad, y a partir de ahí tratar de hacer un partido competitivo, ¿no? Es el mensaje que cala en el vestuario como un mantra: la unidad, la competitividad, el no dejarse ir, el construir algo importante de cara a la próxima temporada. Pero Becasese ha sido muy claro en cuanto a lo del objetivo del ascenso, que sí están ya vendiendo sus jugadores y su director general. Todos han dicho, recuerdo a Fidel, creo que fue Carlos Clerc, al director general Pedro Sinoca, que el objetivo del ascenso es claro, es el único posible la próxima temporada. Pero hoy el técnico como que ha dejado claro que vender el ascenso antes de empezar la temporada es un error y que no se puede ascender en la jornada 1, en la 10 o en la 12 la próxima temporada.

son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up más salvajes, no hay barrera que se les resista. Ranger Wildtrak y el nuevo Ranger Raptor, ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera Crevillente. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Esto no para, es como la vida, el fútbol también es una montaña rusa de emociones. Y tenemos ya jornada intersemanal. Mañana el Elche se enfrenta al Sevilla en la antepenúltima jornada de Liga de Primera División. Le quedan 3 sorbos de primera porque la próxima campaña el Elche militará en Segunda División. Y mañana se enfrenta al Sevilla, que el próximo miércoles 31 jugará la finalísima de la Europa League. Ha disputado 6 finales de este trofeo, ha ganado los 6, es sin duda su trofeo fetiche, pero ahora mismo está centrado en la Liga y, bueno, pues lógicamente el cuadro de Mendilibar lo que quiere es mañana asegurar esa plaza europea, o más que asegurar, intentar quitársela al Athletic, con permiso el Girona, que está por delante de los de Nervión, aunque empatados a puntos, y el Athletic es ahora mismo el poseedor de esa séptima plaza que se abrió tras la disputa de la final de la Copa del Rey. Bueno, pues esta noche ya, o esta tarde, se abre la jornada número 36 con el Celta Girona y el Real Sociedad Almería. Esta noche Valladolid-Barcelona. Y mañana, pues ya el Elche-Sevilla, Villarreal-Cádiz, Real Madrid-Rayo Vallecano, Betis-Getafe, el Español-Atlético de Madrid, y la jornada se cierra el jueves con el Mallorca-Valencia y Osasuna-Athletic Club. Las bajas para el partido de mañana, las mismas que tuvo Becasese en el partido contra el Getafe, es decir, ni Palacios, Diego González, Carmona y Omar Mascarell van a estar disponibles, todavía no están al 100%. Si no modifica el 11, mañana por primera vez Becasese repetiría 11. Lo hubiera repetido en el mismo que ganó el Atlético de Madrid en Getafe si no se hubiera lesionado Palacios. Pero mañana tiene la oportunidad, si repite con ese 11, el que estaría formado por Edgar Badía, que por cierto ha cumplido 150 partidos como franjiverde, mientras que Raúl Guti ha cumplido 100 también con la camiseta del Elche Club de Fútbol. Recordamos que Edgar Badía suma 4 temporadas y media como portero franjiverde. Llegó al Elche en enero de 2019 tras la desaparición del Reus y desde entonces se ganó la titularidad para convertirse en el guardián de la portería ilicitana. Acumula ya 150 partidos, 87 de ellos en primera, 57 en segunda, más 4 del playoff de ascenso y 2 de copa. Durante todos estos años, 4 y medio, ha sido una pieza clave y fundamental dentro del equipo, sobre todo en aquel ascenso en 2020, y también ha sido imprescindible para las permanencias en primera división. Un hombre que, yo siempre lo he dicho, para mí es uno de los ya 5 porteros más importantes en la historia del Elche y que, bueno, deja ya, tiene ya ahí su rincón en la historia, su legado, con sus actuaciones, con su ascenso, con lo importante que ha sido en primera división. Este año, fíjate, que es el año del descenso, el año del centenario, nos recordaremos por el descenso, y sigue siendo el mejor de la temporada, el más destacado en todos nuestros trofeos, y el portero que más paradas hace en primera división. Raúl Guti lleva 3 campañas en el Elche, alcanzó en el Colisión Alfonso Pérez el centenar de partidos, 93 de Liga y otros 7 en Copa del Rey, todos a lo largo de los últimos 3 cursos en primera. Recordamos que el centrocampista maño firmó por el Elche en 2020 y se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club, quien alcanzó un acuerdo con el Zaragoza a cambio de 5 millones de euros que todavía se están pagando. A razón de 1 millón por temporada le quedan todavía 2 millones por pagarle al Zaragoza. En el caso de Raúl Guti, pues la verdad es que no ha tenido ni mucho menos la incidencia, no sé si llamarlo suerte o es que la primera pues le viene ajustada, pero se esperaba más, sin duda, de Raúl Guti, probablemente por el dinero que costó, porque si Raúl Guti hubiera venido a coste cero, seguramente no hubiera tenido la exigencia que ha tenido, pero siempre se le ha medido por lo que costó y eso no sé si le ha pasado factura, porque condiciones seguramente tiene para ello, pero está claro que todos esperábamos más, no sé si él, pero todos esperábamos más. Aún así, 100 partidos con la camiseta del Elche, no se cumplen todos los días y también es destacable. Bueno, ¿qué equipo va a poner mañana? Pues podría repetir con Edgar Badía, en defensa con Carlos Cler, Pedro Vigas, Magallán, Lautaro, con John, Gerard Gumbau, Fidel y Tete Morente, y Randy Enteca y Lucas Boyé en punta de ataque. Si no lo repite, poco lo va a modificar, porque lo venimos diciendo ya hace algunas semanas, ha encontrado su bloque, ha encontrado su once tipo, al menos en esta plantilla, la de la próxima temporada será otra cantar, porque yo creo que va a cambiar por lo menos la mitad, no sé si mucho más, pero se van a tener que hacer 7, 8 o 10 fichajes, pero cuando un entrenador empieza a repetir la base, el bloque y prácticamente el once, es que las cosas empiezan a salir y eso es lo que se está demostrando hasta el punto de que, insisto, en los últimos 5 partidos, de los 6 últimos clasificados, Celta, Cádiz, Getafe, Valladolid, Español y Elche, el Elche es el que más puntos ha sumado, 7 en esos 5 partidos. El Español ha sumado 6, el Cádiz 6, el Getafe 4, el Celta 3 y el Valladolid 0. Bueno, lo que demuestra que, bueno, incluso he puesto los 6 últimos, porque son los que, digamos, son su competencia, pero también en estos últimos 5 partidos ha sumado más puntos que el Mallorca, que el Rayo Vallecano, que Osasuna, que el Athletic Club de Bilbao e incluso que el Real Madrid. Los últimos 5 partidos el Elche estaría en mitad de la tabla. Y si valorásemos una hipotética clasificación virtual desde que llegó Becasé, se hace 9 partidos, el Elche estaría en puntos de salvación o en puestos de salvación, pero también empatado con equipos que tendrían la misma puntuación. Con Becasese ahora mismo en 9 partidos, donde el Sevilla sería segundo, el Atlético de Madrid con 21 puntos en esas 9 jornadas sería primero, el Sevilla segundo con 20, el equipo de Mendilibar. Con Becasese en esas últimas 9 jornadas, el Elche tendría 7 puntos y estaría empatado con Valladolid y Español, y tendrían menos el Celta y el Getafe. Esas serían las cuentas de los de abajo, me estoy refiriendo. Bueno, más allá de virtualidades, vamos con la actualidad pura y dura. El Sevilla de Mendilibar es mañana el rival, y desde luego desde la llegada del técnico vasco se está viendo un Sevilla enormemente competitivo. Becasese. Eso, maravilloso, Pepe, porque no solamente que lo metió en un lugar de privilegio, en un lugar en el cual, si bien están acostumbrados a llegar, y hay una mística, me parece que ha logrado que más allá de que juegue un nombre propio u otro, mantiene una continuidad, una competitividad, y también en esto de que siempre uno va hablando y preguntando, interrogando, con cada jugador que he hablado, que lo ha tenido, o el entorno mismo de la gente que he hablado, me habló maravilla. Y eso es lindo cuando pasa eso. No es sencillo que la gente hable bien de los demás, y cuando pasa por algo es. O sea que a esa gente que hablan tan bien, que yo no tengo la posibilidad de conocerlo, pero que a través de lo que me van comentando le vaya bien, a mí me pone contento. Porque está bueno que la gente que deja su huella también les hagan las cosas como desea. Así que los felicito y tenemos ahora la posibilidad ahora de desafiarnos nosotros y mostrar también nuestra fuerza, nuestra unión y competir contra un equipo que hoy está en un nivel competitivo, creo que el último se jugó tremendo el porcentaje de puntos que ha sacado y ha competido. Así que una prueba más de carácter, de desafiarnos, de venir con ese envión y bueno, exigirnos para poder competir, ¿no? Los números del Sevilla de Mendilibar, que cogió el equipo a la vez que Becasese cogió al Elche. Los números de Mendilibar son impresionantes. Insisto, en una hipotética clasificación desde que Mendilibar es entrenador, el Sevilla sería segundo. Había sumado 20 puntos, solo superado por el Atlético de Madrid, que, ojo, solo ha pinchado contra el Elche en esos partidos. Un Sevilla que además se ha metido en la finalísima de la Europa League. Es decir, que es un Sevilla enchufadísimo, que como el Atlético de Madrid es uno de los equipos, si no el equipo más en forma, con los colchoneros, un Atlético de Madrid que aquí pinchó, pero que el otro día volvió a ganar y a ganar bien. Le cascó 3-0 a Osasuna. Es decir, que tiene mérito lo que está haciendo el Elche. Ganarle o empatarle a equipos que se están jugando muchísimo y que el Elche, bueno, pues demuestra que para nada se está dejando ir. Hasta el punto de, insisto, que con Becasese, también en esa hipotética clasificación de los 9 partidos últimos desde que él llegó, que coincidió con Mendilibar, el Elche llevaría números de permanencia. Y se le preguntaba por qué no firmó en octubre tras la destitución de Francisco cuando estuvo ahí en la palestra, pero el gira panel de la UEFA lo impidió. Le preguntamos el por qué no vino en ese momento donde supuestamente, con lo que se está demostrando ahora, que no hay tan mala plantilla, se podría haber tenido más opciones de permanencia. Entonces, no, es lo que también ya anunciamos. A ver, las cosas son como son, se dieron así y hay que aceptarla. En ese momento no es que se negó, es que fue una evaluación y había urgencias también acá. Había salido un entrenador, se compitió un partido, creo que había sido Mallorca, con un interino y bueno, había que tomar decisiones y a lo mejor no estaba el tiempo para esperar y pasar todo ese proceso de evaluación lógico y natural, que acá también han venido, hemos hablado con Pep Sanso, nos ha visto entrenar, nos han evaluado como corresponde, o sea, hicimos todas las cosas que corresponden y la verdad que ha sido un encuentro muy bonito, porque también me encontré con gente muy capacitada, muy preparada, muy informada y está bueno que se dio. Las cosas se dieron así y hay que aceptarlas. ¿Cómo se hubiesen dado si se hubiese sido antes? Eso no se sabe. Se dieron así y hoy estamos felices disfrutando este presente y preparando el futuro, que es lo más importante. O sea, lo que pasó ya está. Ahora lo que toca es esto. Y tenemos muchísimo todavía por mejorar, por progresar y también por definir. Cosas que ustedes me vienen preguntando y que yo siempre voy respondiendo. Bueno, terminemos esto y vamos viendo, pero estamos trabajando todo el tiempo también lo que va a ser la temporada, desde el lugar de concentración, desde el lugar de pretemporada, desde la posibilidad de los jugadores, de cuándo llegamos, de cuándo comenzamos, de cuándo terminamos acá, reestructuración, un montón de cosas que son del día a día. Pero hoy tenemos que poner la cabeza y el foco en Sevilla. Hacia afuera el Sevilla. Nosotros tenemos que pensar en Sevilla. Tenemos que saber que es nuestro único partido, es la única final que tenemos. Y ya también vamos preparando la cabeza para lo que va a ser 42 fechas. No podemos pensar, como ya estamos pensando, que sí o sí el equipo es candidato. No. En una competencia tan pareja, todo es partido a partido. Y es lo que estamos haciendo ahora. Entonces vamos a seguir la misma coherencia. Hoy es Sevilla y no hay otra cosa. Y cuando nos toque afrontar el reto de la segunda división, va a ser partido a partido. Ningún equipo en segunda sube en la fecha 10 o 12. Es cuestión de ver también lo que está pasando hoy. Equipos que estuvieron punteros un montón de tiempo y a lo mejor agarraron una dinámica negativa de 8 o 10 fechas y hoy se quedan en una zona quinta o sexta. Entonces, ¿para qué? Hablar sobre su puesto. Hay que ir viviendo lo que toca. Y la realidad te marca qué día a día. Y vamos a ir por ese camino. Pues por partes y sobre lo último, él sabe mejor que nadie que la próxima temporada el único objetivo es el ascenso. Lo sabe porque ya lo dicen públicamente sus jugadores, lo sabe porque lo dice públicamente su director general, su propietario, la afición, los medios, él lo sabe. También es cierto, y tiene toda la razón, en avisar de que no se asciende en la primera jornada y que no ayuda el ir pensando que ya el Elche en los 42 partidos Una cosa es lo que se diga de fuera y él lo que tiene que mentalizar es al futbolista que efectivamente el ascenso se gana partido a partido, como el maratoniano, que va kilómetro a kilómetro, no pensando en cómo va a llegar en el kilómetro 42. Tendrá que notar las sensaciones en el primer kilómetro y en el 5 y en el 10 y en el 35 cuando llega el famoso muro, ¿no? O el 37. Lo digo de un poco de oídas porque nunca he corrido una maratón ni me veo capaz. Pero está claro, tiene razón, que se lo digan a equipos que han estado líderes y que se han caído en las últimas jornadas. Es verdad, pero también sabe que el único objetivo la próxima temporada, por presupuesto, por caer de primera a segunda y por presupuesto, va a ser ese. Va a tener que saber lidiar con ello, a pesar de que su mensaje yo lo entiendo. Pero sabe que tiene al vestuario, al propietario, al director general, al secretario técnico, a la dirección deportiva, todos hablan de lo mismo. Porque claro, les preguntamos y no dudan, el ascenso es el objetivo. Y él lo sabe. Pero entiendo que su mensaje pues sea el de aplacar un poco el énfasis en ese objetivo. Y en cuanto a por qué no llegó, no es que el Girapanel le negase el que pudiera fichar, no. Lo que hizo el comité de expertos de la FIFA, de la UEFA, es evaluarlo. Y esa evaluación llevó semanas. Y claro, se necesitaba un entrenador. Y al final, ¿qué decidió el propietario? No podía esperar semanas o meses. Tuvo que tomar la decisión errónea de traer a Jorge Almirón porque no se adelantó nada, aunque para ser justo, si se hubiera ganado aquel partido contra el Valencia, que fue su debut en el error gravísimo del colegiado canario Santana, pues probablemente a lo mejor la cosa hubiera cambiado, ¿no? Cuando un entrenador debuta con una victoria, seguramente toda la mentalidad cambia y todos empiezan a creer más, sobre todo los futbolistas, en el entrenador. Pero no se dio, y bueno, esa es la explicación de por qué Becasese no llegó mediados de octubre. Si hubiera llegado, hubiera salvado al equipo, no lo sabemos. Pero es cierto que viendo cómo se está manejando y el nivel de concentración y compromiso que están exhibiendo los jugadores en esta recta final, en la que ya no tienen nada que hacer, pero están compitiendo de tú a tú, pues hay que reconocer que nos planteamos la duda razonable de por qué no con Becasese se podría haber salvado el equipo. Pero bueno, eso ya es una entrar en el terreno de las hipótesis que jamás serán contestadas. Una pausita y continuamos. Oye, ¿tu marido está bien? Sí, dijo el doctor que en una semana se le pasa. Esto no pasa todos los días, solo en la semana loca de Volkswagen del 22 al 27 de mayo. Aprovecha esta oportunidad, ven a tu concesionario e infórmate de las magníficas condiciones. Además, si financias con MyWay de Volkswagen Bank, llévate el seguro y el mantenimiento gratis. Tu concesionario Volkswagen, en Elche y Torrevieja, Serra Móvil, en Orihuela, Oleza Móvil, en Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¡Aloha, Trendy! ¿Quieres un outfit creado por los influencers Julia Peje y Soy Andrés Suárez? Ven a la inauguración de la nueva Macro Lefties, la primera digital store de la provincia, y sumérgete en la experiencia Atrapados en el Oasis. Próxima parada, L'Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Dicen que la luz es vida. Sin ella no hay colores. Y nada supera su velocidad. Por eso quienes la dominan se avanzan al futuro. Vive la vanguardia con el Audi Q5 con luces OLED personalizables por 600 euros al mes a 48 meses y entrega inmediata con Easy Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en audi.es. Ven a tu concesionario Audi. Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres perder peso y ganar salud? En Ilai Clínica de Medicina y Cirugía Estética de IMED Hospitales contamos con la unidad de nutrición y obesidad. Disponemos de los mejores especialistas médicos en un entorno hospitalario y las técnicas más innovadoras. Nutrición, endomanga, método Apolo, balón intragástrico y cirugía bariátrica. Estamos en el Hospital IMED Elche. Solicita cita médica gratuita en ilai.es. En Tiendas Anticrisis El Castor tienen más de 1.000 artículos rebajados en mobiliario. Conjuntos de salón, dormitorio, sofás, sillones. Sí, has oído bien. Más de 1.000 artículos rebajados. Tiendas Anticrisis El Castor, los más baratos. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Hola, soy Pablo Ruz. A ti que trabajas cada día y aún así ya no llegas a final de mes. O que quieres emprender y solo te encuentras problemas. A ti que vas conduciendo y no sabes dónde podrás aparcar porque cada vez te quitan más plazas de aparcamiento. A ti que eres, vives y sientes Elche desde sus pedanías y su campo y que necesitas más seguridad y más inversiones. A ti que como a mí te importan las personas por encima de todo y quieres que Elche sea un municipio accesible e inclusivo. Y sobre todo a ti, que como yo amas a Elche pero sabes que aún queda mucho por hacer, te aseguro que hay otra forma de hacer las cosas. Por eso el próximo 28 de mayo, confía. Vota Partido Popular. ¿Cuándo van a dejar de subir los intereses? Así es imposible comprarse un coche. Los intereses suben, pero en Peugeot Marcos Automoción los bajamos. Solo hasta el 31 de mayo, llévate un Peugeot 208 al 3% o un SUV 2008 al 3,5%. Date prisa y pide cita en peugeotmarcosautomoción.com antes de que suban. Peugeot Marcos Automoción en la provincia de Alicante y Murcia. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baños, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas, no des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábado, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Dejamos el Elche-Sevilla. Mañana seguiremos hablando de previa. Seguiremos escuchando rueda de prensa de Cassese y también de Mendilibar, el técnico del Sevilla. Mañana el partido a las 7:30. Desde las 7 te lo contamos aquí en la sintonía del 101.4 Teleelche en Radio Marca, Teleelche Televisión y también del 103.7 Es Radio. Sintonía de marcadores para repasar lo que ha sucedido en este fin de semana con buenas noticias. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Cuéntanos. Pues una de las grandes alegrías que nos ha dejado el fin de semana en clave deportiva ilicitana es el ascenso a la División de Honor Juvenil en fútbol del Kelme. El equipo de la Garra regresa a la máxima categoría tras firmar un gran campeonato en el Grupo 8 de la Liga Nacional, donde se ha enfrentado a rivales de muchísimo nivel y calidad. Es decir, que un año después recupera la categoría de la que nunca debería haber salido. El camino no ha sido sencillo y la última jornada es el mejor ejemplo, fue de infarto. Yo te contaba el viernes, Paco, en la previa, que el Kelme no dependía de sí mismo para conseguir el ascenso. Pues me equivoqué, sí dependía de sí mismo porque el Elche B, que ha sido el campeón, no puede subir, ya que ya tiene a su primer equipo en la categoría superior. De tal manera que al Kelme le valía con ganar en el campo del Paterna, pero perdió por 2-0. De hecho, de los tres candidatos al ascenso, perdieron los tres: Patacona, Kelme y La Nucía. De tal manera que el Kelme ha logrado el ascenso acabando el año en la cuarta posición de la tabla, por detrás del Elche B, Roda B y Patacona. En Teleelche Radio Marca hemos hablado con el técnico Mariano Neira. Está muy satisfecho porque la entidad ha vuelto al lugar que se merece. Bueno, la verdad es que estamos muy felices por este ascenso logrado a División de Honor con el Kelme. Hemos tenido un último partido con sensaciones encontradas porque no hicimos el partido que esperábamos, no logramos el resultado que fuimos a buscar a Paterna, pero bueno, creo que al final ha terminado pesando el trabajo de toda la temporada que está ahí, donde desplegamos un muy buen fútbol, donde estuvimos en puestos de ascenso durante la mayor parte de la temporada, donde el equipo ha superado adversidades cuando se han presentado, y bueno, al final es lo que ha decidido, ¿no?, este ascenso ante rivales muy difíciles, de mucha calidad, como el Patacona, la Nucía, pero bueno, al final uno tenía que quedarse fuera. Esto del fútbol muchas veces es así, y bueno, y nosotros tenemos que intentar disfrutar de esto que nos ha tocado, de esto que nos hemos ganado. Destaca el preparador argentino que el vestuario ha formado una familia y eso ha sido clave para obtener el ascenso. Se siente agradecido. Muy contento, muy agradecido con el club por esa confianza diaria, por el trato, por dejarnos trabajar. A todo mi cuerpo técnico, por supuesto, que ha hecho un trabajo inconmensurable en el día a día, de muchas horas de trabajo, de mucho sufrimiento, de disfrute también. Y bueno, y por supuesto a los jugadores que han sido los protagonistas de esta historia, que han hecho un fútbol de alto vuelo, que hemos tenido una capacidad de grupo impresionante, han formado una familia. Y bueno, eso al final se refleja en el campo, ¿no? También a los padres que han acompañado siempre por el respeto. Y bueno, y nada, ahora toca disfrutar de este momento, de ver a Riquelme otra vez en la máxima categoría juvenil y bueno, de recuperar energías también. Así que muy feliz por ello. Enhorabuena a toda la familia del Riquelme, que ha regresado, como decimos, al lugar que se merece, la división de honor, la máxima categoría del fútbol juvenil. Y es que el Riquelme es referente en cuanto al fútbol formativo nacional. Por otro lado, seguimos dándole vueltas a la gesta deportiva que llevaron a cabo las guerreras del Athletic Go Club Balonmano Elche el pasado fin de semana en San Sebastián. Las ilicitanas van a jugar la final al mejor de tres partidos ante el Málaga. El primer asalto será el jueves a las 9 de la noche en el Pabellón Esperanza Lag. El club ilicitano ha lanzado una promoción de dos entradas al precio de una, es decir, por 5 euros tienes dos entradas para presenciar un partido que va a ser histórico. Y como siempre, los abonados del club podrán entrar con su carné. Escuchamos a Nuria Andreu. La guerrera franjiverde ha sido galardonada con el premio a la más destacada de las semifinales. Es el cerebro del equipo y la prolongación del técnico Roca Mora en la pista. Para nosotras, pues pasar a la final y habiendo ganado, habiendo sido capaces de superar esta eliminatoria contra Vera Vera, supone un plus de inyección y de moral y confianza para el equipo muy grande. Estamos muy contentas por los resultados y sobre todo también por el nivel que hemos mostrado durante esta semifinal. Así que nada, de cara a la eliminatoria y a cómo afrontamos el duelo ante Málaga, pues lo afrontamos con muchísima ilusión, teniendo muy claro que es un premio al trabajo de todo el año. Creo que por cómo ha estado trabajando el equipo, por no habernos rendido en ningún momento, incluso cuando las cosas no han estado bien, pues lo tenemos en mente como un premio muy grande y como creo que algo que merecíamos, el tener esa victoria y que nos acerque a la final y que podamos pues estar compitiendo por ese título, lo afrontamos con muchísima ilusión, con muchas ganas de competirlo y de poder llevárnoslo y sobre todo con muchísimas expectativas sobre nuestro primer partido en casa. Esperamos que la gente esté con nosotras, que pueda venir a animarnos y que por lo menos podamos empezar dando ese primer pasito ganando aquí en el Esperanza Lag. Las palabras de la santapolera Nuria Andreu, además de destacar que el Elche ha confirmado un nuevo fichaje para la temporada que viene. Se trata de la primera línea Kelly Rosa, jugadora brasileña de 19 años, procedente del Sporting La Rioja. Es una joven con mucha progresión y que se adapta al estilo de juego que Rocamora está implantando en el Elche. Cambiamos de balón en fútbol sala. En la primera división femenina, el Clínica Blasco Joventut de Elche cosechó una derrota en el último partido del curso en Carrús, 0-6, ante la Alcantarilla de Murcia, y nos despedimos con otro ascenso, en este caso en la preferente masculina. El Joventut de Elche celebró el salto de categoría a tercera el pasado viernes por la noche en Carrús, tras golear por 12-0 al Horadada B. Es una gran noticia para la entidad que preside Esther Menárguez. Enhorabuena. Por su parte, el Elche 2012 perdió por 8-5 en la pista del Muchamel y el ascenso todavía tendrá que esperar. Pues enhorabuena al Joventut por ese ascenso. Nos encanta contar ascensos. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Y así vamos a poner el punto final. Mañana será día de marcador. Mañana partido Elche-Sevilla. Pero a la 1:20 estaremos aquí puntuales a la cita en Elche en punta. Que paséis feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.